Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Estamos ya en mitad de la semana, miércoles, día 3 de febrero de 2010. Y hoy va a pivotar sobre dos temas, principalmente nuestro programa. Vamos a estar con los árbitros de fútbol, con los profesores, mejor dicho, del arbitraje en el fútbol. Y vamos a estar con un chavalín que está despuntando en el mountain bike. Esto se lo voy a adelantar en titulares con alguna noticia más. Pues así va a ser el menú que les hemos preparado para hoy, miércoles 3 de febrero de 2010. Vamos a rescatar una entrevista que le hacíamos al jefe de los profesores del mundo del arbitraje en el fútbol. Curiosa la entrevista, ya verán. Es Ángel Fernández. Rodríguez es el apellido del segundo de nuestros protagonistas del día de hoy. Ángel Fernández, que llegó a ser juez de línea, árbitro asistente, denominado en la actualidad, de primera división, y era asiduo de salir en esos campos de primera división del recordado. Del añorado también, no es que haya desaparecido, que está vivito y coleando, pero despertó bastante expectación. ¿Recuerdan a Japón-Sevilla? Pues el colegiado de primera división era asiduo de llevar en su banda a Ángel Fernández. Vamos a charlar con él. Y también vamos a tener, pues, Rodríguez es su primer apellido y Ruiz es su segundo y se llama Javier. Javier es un chavalín, ya está en la categoría de infantil y se enfundó el pasado sábado por segundo año consecutivo el maillot de campeón del circuito provincial de la Diputación de Málaga de mountain bike en su modalidad de rally. Vamos a hablar con Javier Rodríguez. Y antes de todo eso, les voy a relatar, les voy a leer una noticia curiosa. Ayer martes comunicaba la plantilla a los medios de comunicación como les digo, que les voy a leer porque tildan a su presidente, fíjense la palabra que han utilizado los jugadores del Vélez Club de Fútbol, un equipo que está en la tercera división, nuestro grupo, en el grupo noveno, de impresentable. Ahora, tres ediciones de Antequera Sudá, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Sudá, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues ahí les voy a leer. Vamos a comenzar con esto. Comunicado de la plantilla del Vélez Club de Fútbol. Dice la plantilla del Vélez Club de Fútbol de manera unánime. Y tras los últimos acontecimientos y declaraciones de nuestro más alto, antes he dicho impresentable, no, y es desacreditado, no quiero yo quitar ni poner ninguna de las palabras. Dice la plantilla del Vélez, desacreditado máximo representante don Carlos Medina Lucena, que es el presidente de este Vélez Club de Fútbol. Dice, sigo leyéndoles, hemos decidido realizar la siguiente nota de prensa con el fin de aclarar nuestra situación y el sentir de muchas personas ligadas al club por el que luchamos y trabajamos diariamente. Queremos apuntar que hemos decidido dar este paso tras las declaraciones que realiza Carlos Medina en el programa deportivo de Cadena Ser. Pero hacemos esta nota tras el fin de semana, no por intentar ser ventajistas después de ganar el último partido, sino porque creemos que era un grave error hacerlo un viernes antes de un importante encuentro como lo realizó esta persona sin pensar en las consecuencias que esto podría conllevar. Queremos dejar claro que gran parte de la plantilla y cuerpo técnico de esta temporada somos los mismos que llevamos 5 años dándolo todo por este club, pasando desde encontronazo con un campo de tierra al que asistían 40 personas como público y en una categoría que no correspondía al pueblo de Vélez. Les resumo un poquito nuestra postura a la hora de discrepar en torno a la decisión del cese del técnico Pedro Amador. Se debe a los siguientes puntos y les pongo en antecedentes. Pedro Amador fue cesado por la directiva, el Vélez en pleno, sus jugadores se plantaron delante de la junta directiva y dijeron que si se iba Pedro Amador, se iban ellos. Recapacitó la directiva, dejó en el banquillo a Pedro Amador, ya se lo adelantábamos aquí en Radio Torcal, pero al final lo han cesado, lo han cesado. Y ahí es el hilo que comunica este Vélez Club de Fútbol. Y dicen los puntos que apoyan esa postura. No creíamos que era una decisión que ayudara deportivamente al equipo. Pedro, por Pedro Amador, por el entrenador, se merece un respeto por todo lo que ha dado, los momentos difíciles que ha soportado, haciendo esto siempre que se le ha pedido, sin importarle las consecuencias. Esta decisión es tomada por un porcentaje de la Junta Directiva, no de manera unánime, atendiendo a presiones externas. Más o menos, porque es bastante, bastante larga la nota. Y dice, como último, agradecer a los aficionados su incondicional apoyo hasta en estos difíciles momentos, excluyendo únicamente a unos pocos cabecillas de la actual directiva que se dedicaron este domingo a reprocharnos que celebrásemos los goles con una persona que lo está pasando mal y que ha dado más a este club que todos ellos juntos. Vaya nota que ha hecho pública la plantilla del Vélez Club de Fútbol. Afortunadamente, después de esa semanita que recuerdan convulsa en el Antequera Club de Fútbol, ahora sí que soplan buenos vientos para nuestro Antequera Club de Fútbol y tenemos que estar todos, la afición está calentando el partido, calentando en el mejor sentido de la palabra y hay que estar en el nuevo El Maulí el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana. Vamos ya con los dos principales temas del día. Uno de los temas del día les he adelantado en titulares y es que el pasado sábado se celebró una reunión, la segunda que se hace en nuestra ciudad, de los profesores de arbitraje, árbitros de tercera división, incluso algunos de segunda división B, que se encargan de impartir las clases a los nuevos colegiados y a los que ya están en activo, los primera provincial, los segunda provincial, los regional preferente, incluso los tercera división, pues un día a la semana en sus respectivos colegios arbitrales. Se reúnen e imparten clases unos, que son de los que vamos a hablar, y reciben las clases los otros. Pues como les decimos, durante el sábado 30 de enero se llevó a cabo en nuestra ciudad la segunda jornada de unificación de criterios para que todos enseñen lo mismo, en el colectivo de vocales de capacitación del Comité Técnico Andaluz de Árbitros de Fútbol, que así es de la denominación oficial. Y estuvo en nuestra ciudad el máximo dirigente de ese Comité Técnico Andaluz de Árbitros de Fútbol, como es su presidente, don José Gallardo Fernández. Y al frente de la vocalía de capacitación del citado comité se encuentra el ex árbitro asistente de Primera División Nacional de Fútbol, el amigo Ángel Fernández, que en su afán por unificar las metodologías de enseñanza que se siguen para la impartición de las denominadas clases de arbitraje, eligió Antequera como centro de operaciones para que los profesores salgan con las ideas claras y sean capaces de transmitirlas a los trencillas de toda nuestra comunidad autónoma. Vamos a charlar un poquito con Ángel Fernández y ya verán que esto del mundo del arbitraje cada vez, afortunadamente, se está descubriendo que es un deporte, porque son deportistas los árbitros de fútbol y cada vez se le va quitando ese San Benito que siempre ha acompañado al árbitro de fútbol, el señor de negro. Vamos a hablar con Ángel Fernández. Bueno, pues ahora estamos con Ángel Fernández. Ángel Fernández es el responsable de la vocalía de capacitación del Comité Técnico Andaluz de Árbitros de Fútbol. Ha sido árbitro de fútbol, concretamente asistente de Primera División, y era muy asiduo del añorado Japón-Sevilla, el colegiado sevillano. Ángel, ante todo, pues buenos días y bienvenidos a nuestra Antequera otra vez, porque eres asiduo de las reuniones arbitrales en nuestra ciudad, ¿no? Sí, desde luego. Este comité por como centro neurálgico de toda nuestra comunidad y viendo cómo nos reciben y la facilidad en cuanto a las instalaciones, pues no nos queda más remedio que repetir en esta bella y encantadora ciudad de Antequera. ¿Cuántos años dedicado al arbitraje, Ángel, ya? Pues desde el año 70 y aproximadamente 27 años llevo en la organización. Primero como, bueno, pues como todos en la base, subiendo, llegaste a Primera División, asistente de Primera División, y ahora has seguido enrolado en esta faceta, que es la de aglutinar un poco, pues todos los responsables de impartir las clases de arbitraje en las distintas delegaciones de nuestra Andalucía. Efectivamente, aquí están pues los homólogos de cada delegación, es decir, los vocales de capacitación de las 8 delegaciones, incluida también la subdelegación de Linares, en cuanto al número de colegiados que hay en esta subdelegación. Los vocales, conjuntamente con dos instructores formadores, dos profesores, especialistas en las distintas asignaturas que se le imparte a los árbitros, para que entre todos pues estemos repasando aquí todo lo relacionado con las asignaturas de los mismos y hacer una concentración para mejorar en cuanto a la metodología y en cuanto a la forma de cómo llevar todo el material audiovisual que se me entregó a mí al principio de temporada en Madrid. Concretamente el señor García Arande y el señor Tresaco, que son los máximos responsables de FIFA a nivel de arbitraje. Estas personas tuvieron a bien, con su equipo de especialistas y con la facilidad que tienen tanto a nivel económico, obviamente, pues de preparar un material que se difunde en todas las confederaciones y, como no, pues la nuestra, por el peso específico que tiene, se nos entregó a los distintos responsables de los comités territoriales este material para que nosotros, a nivel de Red Work, pues vayamos divulgando este material por todo el territorio español. La capacitación del árbitro de fútbol siempre, Ángel, ha sido un lado un poco oscuro. ¿Está esto cambiando en la actualidad? Está totalmente cambiando, porque desde las directrices, desde la aportación y la ayuda a nivel no solamente económico, sino de material, el hecho es, por ejemplo, que nada más que en la anterior cuatrienio de nuestro presidente Eduardo Herrera, pues se nos envió y se nos dotó a todas las delegaciones pues de un material audiovisual como un ordenador y un portátil para cada una de las distintas sedes de nuestro territorio andaluz, y posteriormente ahí pues uniendo ese material que, como antes te he comentado, pues se nos envía, pues nuestros colegiados pues están viendo lo último que hay en medios audiovisuales y en preparación de los árbitros de élite. De hecho, el material que están utilizando es el que brevemente pues los árbitros escogidos para el Mundial van a visualizar y van a trabajar en Sudáfrica para el Mundial. Dicen que los mentideros del arbitraje mundial, que el nivel que posee el arbitraje español está casi a la altura de los mejores. Y yo, que he estado metido en la organización de lleno, veo que cada vez llegan mejor preparados. Esto se está cuidando para que siga siendo así, ¿no? Sí, ahora teóricamente no solamente a nivel cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, el árbitro ahora entra joven, entra muy preparado, de estudios, de formación, de idiomas. Y claro, pues si ahora encima tienen la oportunidad de visualizar lo último en material didáctico para entender y comprender lo que es un encuentro, cómo hay que llevarlo, cómo hay que dirigirlo, pues ante esas oportunidades y la preparación propia de estos colegiados que asisten semanalmente a sus respectivas delegaciones para recibir esta información de los instructores formadores que tenemos aquí, pues lógicamente tienen todo a su favor para que, a través de su esfuerzo y de su trabajo, puedan alcanzar la máxima categoría, y que no le quepa la menor duda que los que la alcanzan van muy bien preparados. Estoy dándome cuenta yo también que la metodología de la enseñanza en sus diferentes ámbitos ya está siendo una herramienta indispensable para que les pueda llegar esos conocimientos. De hecho, en estas reuniones, nosotros concretamente planteamos dos, siempre desde esta vocalía se le va a reincidir que no solamente nos tenemos que conformar con el material, que es muy importante la figura del instructor formador y cómo se vende esa información. Porque claro, si tú tienes muy bien material, pero tú no sabes venderlo, te limitas a exponerlo y no a entenderlo, a desmenuzarlo, a sacarle el máximo jugo a ese vídeo en concreto de alguna jugada determinada, pues entonces flaco favor le estamos haciendo a este material tan increíble que, vuelvo a repetir y no me canso de decirlo, ha realizado y ha llevado a cabo el equipo técnico encabezado por el señor García Aranda. Entonces, la metodología es fundamental, que el instructor formador se implique en cómo transmitir esa visualización de las jugadas que se ven. Pues Ángel Fernández, responsable a nivel andaluz de que todos los árbitros andaluces de fútbol sigan por el buen camino. que ya se ha tomado. Muchísimas gracias, bienvenido de nuevo a nuestra ciudad y esperamos verte, que seguro que te vamos a ver por aquí más veces. Seguro, y además que es un placer venir a esta bella ciudad, de corazón. Muchas gracias y hasta pronto. Un saludo. Muy bien. Fíjense, fíjense, que no son tan malos, no hemos sido, no somos tan malos como nos pintan. Yo me considero siendo árbitro y hasta que no finalice mis días me consideraré árbitro de fútbol. No somos tan malos, que ya se están enseñando, ya se está cogiendo esa herramienta, como yo les decía en esa entrevista a Ángel Fernández, de las metodologías de la enseñanza. Yo estuve presente en esa segunda jornada de unificación de criterios para hacerle llegar lo mejor posible toda esa buena documentación, que les digo que es fantástica, con esos vídeos de jugada, les tengo que decir, muy, muy difíciles de ver en los campos de fútbol, tanto por el árbitro principal como por el asistente. Y si los chavales, los nuevos colegiados, se están acostumbrando, se acostumbran ya a ver, y no solamente a ver, sino a que les expliquen los colegiados más veteranos cómo se toman esa jugada, pues evidentemente el arbitraje andaluz, que es del que hemos hablado, estará al más alto nivel. Fíjense, el otro día todavía colea en la actuación del amigo Parada Romero en el Molinón, en ese Sporting de Gijón-Barcelona, que el fuera de juego, que era en fuera de juego el gol que consiguió el Barcelona por parte de Pedrito, y eso, créanme, es dificilísimo de ver. Yo les digo que el mejor ser vivo que hay para ser asistente es el camaleón, porque es el único que puede dirigir cada uno de sus dos ojos independientemente hacia donde quiera. Desafortunadamente, o a lo mejor afortunadamente, no lo sabemos, el ser humano no puede hacer eso con sus ojos todavía. Dejamos el capítulo del arbitraje en el fútbol, vamos a estar encima de él evidentemente, y vámonos al ciclismo porque Javier Rodríguez, nuestro alevín, se proclamó por segundo año consecutivo campeón del circuito de la Diputación Provincial de Málaga, y fue el pasado sábado que en el marco de la edición número 11 de la gala de entrega de premios correspondiente al circuito de Diputación de Málaga, se le fue entregado ese premio, ese maillot de campeón del circuito provincial Diputación de Málaga Mountain Bike en su modalidad de rally. Vamos a hablar con el chavalín, con el amigo Javier Rodríguez. Una entrevista bastante interesante también. Fíjense cómo les traigo hoy el programa, nuestro programa de Antequera Suda. Vamos ya a charlar con el amigo Javier Rodríguez. Escucha de lunes a viernes y de 8:30 a 9:00 de la tarde el programa deportivo Antequera Suda. Lo sabrás todo del deporte antequerano. Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues ahora nos vamos a ir pedaleando, y no con uno que lleva muchos kilómetros en su cuerpo. Y el principal motivo de que no lleve es que nació un 16 de septiembre del 97, como consecuencia, en los años que tiene, no le ha dado tiempo a hacer muchos kilómetros. Vamos a establecer comunicación, que ya lo tenemos, de hecho, al otro lado de la línea telefónica, con Javier Rodríguez. Javier Rodríguez, que el pasado lunes les anunciaba yo que se enfundó por el segundo año consecutivo el maillot de ganador absoluto del circuito provincial de Diputación de Málaga. Javier Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues cuéntame un poquito, o quieres que te introduzca yo para que también te amoldes un poquito esto de la radio. Le voy yo a hacer el palmarés de Javier Rodríguez antes de que comencemos a charlar con él. Como les digo, 2 años consecutivos, ganador absoluto del circuito provincial de Málaga, Diputación de Málaga. Campeón provincial en el año 2008, bronce en la Copa de Andalucía en el año 2009 en Jerez de la Frontera, y bronce en el Campeonato de Andalucía en el año 2009. Para un chaval nacido, como he dicho, el 16 de septiembre del 97, no está mal. ¿Qué te parece tu currículum por ahora, Javier? A mí me parece muy bien. Hombre, y pensando en aumentarlo, seguro que sí. Ya va. Bueno, pues has corrido 2 años, pues merced a tu edad, en alevín, y ahora estás estrenando esa categoría infantil. ¿Cómo ves a tus rivales? ¿Te sacan en mucha altura? ¿Tienen más fuerza que tú? O ¿cómo los ves? A los rivales de este año me refiero. A los de este año, pues yo me mantengo quinto en esa posición, porque a los 3 primeros son ya de otro nivel. Porque tienen un añito más, porque ya tienen más bagaje en esto del ciclismo, ¿no? Sí, tienen un añillo más. Y eso se nota, en estas edades se nota, ¿verdad? Sí. Bueno, el año pasado sí que, y el anterior sí que estabas tú ahí de los primeritos, ¿no? Porque en esa categoría de Alevín había pocos que te hicieran sombra, ¿no? Sí, quedaba cuarto, sí, en esas posiciones. En esas posiciones. Y este año ya luchando, tu primer año de infantil, luchando contra gente que tiene un añito más. ¿Cuándo empezaste, Javier, a coger la bicicleta, que tú recuerdes? Yo empecé, creo, a los 4 años. ¿A los 4 años? Ya empecé, sí. ¿Y eso de dónde te viene a ti? No sé. ¿Que no lo sabes? ¿No sabes quién te compró tu primera bicicleta? Ah, sí, sí. Ah, hombre, a ver, cuéntamelo. Que yo recuerdo me la compró mi padre. Uh-huh. Y fue una Monty. Una Monty, una Monty. Es que tu padre se dedica también a esto un poquito del ciclismo, ¿no? Sí. ¿Quién es tu padre? Cuéntamelo para que se enteren todos nuestros radio oyentes. Juan Jesús Rodríguez. Juan Jesús Rodríguez, también miembro del Club Ciclista Antequera con el Convento de la Magdalena de Máster 40. Y este sí que tiene ya muchos miles de kilómetros en sus piernas, ¿verdad, Javier? Sí, ya lleva. Tú te fijas mucho en él, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo entrenas? ¿Cuántos días entrenas a la semana y quién es el que te dirige un poquito? A la semana entreno 3 días, 2, así. Bueno, ¿y cómo lo compaginas con los estudios? Porque supongo que primero la tarea hecha y luego a coger la bici, ¿no? Sí. ¿Eso siempre es así? Sí. ¿Y cómo te lo pasas en las carreras? ¿Haces amigos? ¿Conoces pues gente de lugares diferentes, no? Sí. Conozco a mucha gente y me lo paso muy bien. Te lo pasas muy bien. ¿Quién te acompaña a ti a las carreras? A las carreras el equipo, mi padre, uh-huh. Mi tío Fernando. Tu tío Fernando, que también es ciclista de pro. Sí. ¿Y cuáles son los rivales antes y después de las carreras? ¿Cómo son, me refiero? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Hacéis bromas? ¿Cómo te llevas tú con tus rivales? Porque ya os conocéis de carrera en carrera, ¿no? Sí, ya nos conocemos y nos llevamos bien. ¿Os lleváis bien, no? Sí. Y tú conoces también un poquito, porque tienes que conocerlo, porque esto no es que tengas tú a un coche sola y exclusivamente dedicado a ti por si te pasa algo. Tienes que conocer un poquito la mecánica de la bici, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo pones tú a punto tu bici? ¿Yo? Bueno... Hombre, supongo que la limpiarás un poquito de carrera en carrera, le pondrás los piñones finos, ¿cómo es? Cuéntame un poquillo eso. Sí, sí, la limpiamos yo y mi padre, uh-huh. a un día antes de la carrera, uh-huh. y ya la preparamos para el día siguiente. Bueno, esto del ciclismo, Javier, solamente no es pedalear, porque me consta a mí que has asistido a unas jornadas de ciclismo para escuelas de ciclismo en Mollina, ¿no?, el verano pasado. ¿Cómo fue aquello? Sí, aquello muy bien. Conocía más gente todavía. Uh-huh. Y nos lo pasamos muy bien. Bueno, ¿qué había ahí? ¿Niños de dónde? ¿De toda Andalucía, supongo? Sí, de Jaén, Sevilla, de todo sitio. ¿Y qué te contaban esos chicos, la experiencia que tenían? ¿Había en sus localidades había escuelas de ciclismo? No llegué a informarme, pero seguro. Seguro que sí. A ti te gustaría, ¿verdad?, que aquí existiera pues una especie de escuela de ciclismo, y le quito la palabra especie, una escuela de ciclismo donde se enseñara o donde se potenciara esa afición que tenéis los que os gusta la bicicleta, ¿no? Sí. Bueno, pues desde aquí vamos a ver si lo intentamos también. Sabes que Radio Torcal se ocupa de todos los deportes que evidentemente nazcan de Antequera. Javier Rodríguez, dile algo como última pregunta de esta entrevista al que le guste la bici, que tenga así un poquito tu edad y que no se atreva porque le parezca que es muy difícil. Cuéntale cómo te va a ti y cómo le animarías. A ver. A mí me va muy bien, uh-huh. y yo espero que animéis, uh-huh. porque es un deporte muy bonito y conoce a mucha gente. Conoces mucha gente, además es sanísimo esto del deporte. Javier Rodríguez, seguro que vas a guardar esta entrevista como oro en paño, y no es porque salga mi voz, sino es porque sale la tuya. Y seguro que va a cambiar ese tono de voz conforme tengas más años y te van a seguir haciendo entrevistas. Un placer haberte tenido aquí y seguro, bueno, yo voy a seguirte, fijo que sí, y como les digo a nuestros grandes deportistas, detrás tuya, porque delante yo ya casi que no te cojo. Javier Rodríguez, un abrazo fuerte, amigo. Igualmente. Vaya crack, que está hecho el amigo Javier Rodríguez, ustedes lo han podido comprobar. Ya les iré diciendo cuándo y dónde participa el amigo Javier Rodríguez, conjuntamente con el resto del club Antequera Golf Convento La Magdalena, que es al que pertenece Javier Rodríguez, su padre, Juan Jesús Rodríguez Martín, Natalia Benítez, que ya la hemos tenido con nosotros en alguna ocasión, esa fémina que cuenta sus carreras prácticamente por victoria, y les iré diciendo el calendario que tienen estos chicos y chicas del club ciclista Antequera Golf Convento La Magdalena. Pues yo creo que ya va siendo hora de poner el punto y final, recordándoles nuestras dos próximas citas, nuestras dos próximas retransmisiones, el domingo a las 12, como no, hay que estar con el Antequera, Radio Torcal va a estar allí, Tele Antequera también, vamos a coger el partido en su integridad, se lo voy a hacer en directo en Radio Torcal y también en www.radiotorcal.com. Y lo podrán ustedes ver en su integridad, como les digo, después del programa de Antequera Suda, que les hacemos todos los lunes a eso de las 21:45. Después el partido, ojalá que les podamos contar una victoria y ustedes lo puedan disfrutar el próximo lunes en Tele Antequera. Y seguidamente, el domingo, del Estadio Nuevo El Malí, nos vamos a almorzar, vamos a reposar, cafelito, y al pabellón Fernando Argüelles. Comienza de nuevo la Liga Asobal en su segunda vuelta y el Balonmano Antequera 2010. Todo un plato de lujo, señores, todo un plato de auténtico lujo. Recibe quizás al mejor equipo del mundo. El Balonmano Ciudad Real va a estar en el pabellón Fernando Argüelles para retomar ya la Liga Doméstica. La Liga Asobal será a partir de las 7 de la tarde y también en directo. Domingo deportivísimo aquí en Radio Torcal y en www.radiotorcal.com. Y yo no quiero despedir esto sin decirles a todos que acudan también al Ciudad de Antequera, porque los juveniles del amigo Paulino Blanco, los juveniles de la Regional Preferente Malagueña, se juegan el ascenso este sábado a partir de las 8 de la tarde. Mañana jueves vamos a ver si tenemos algún protagonista de ese conjunto de juvenil preferente con nosotros, que nos diga cómo se presenta el choque. Un saludo de su locutor de cabecera, Paco Peramos. Nos citamos para mañana a partir de las 8:30 aquí en Radio Torcal. Y recuerden, nuestras dos retransmisiones, el fútbol y el balonmano, van a estar de protagonistas el próximo domingo. Pasen muy bien el resto de la jornada, sean muy, muy felices y que les aproveche.